Good morning, Reguard. This is not a test. This is live. Emisión 32. Emisión 32. Ya vamos en el segundo mes. En la emisión de hoy, yo tengo para ti música organizada del Quique, de amigos, viejos amigos del Quique. Un grupo que se llama Mr. Sure. Tenemos unas canciones de ellos y vamos a presentar un poco el grupo. También tenemos música de un otro grupo que son amigos del Quique, que se llama Cumbia Caos, de Barcelona. Unas canciones de ellos. Y bueno, el plan estaba que tenemos también una o dos canciones de Mushroom electrónica, pero yo me doy cuenta antes de la emisión que yo no puedo descargar eso de SoundCloud, entonces esperamos MP3s. Y si tú tienes unos MP3s de música libre, sí, somos siempre en búsqueda de música. Otras cosas a anunciar. Vamos en nuestro segundo mes de emisiones en la radio Reguard. The Good Morning Reguard. Vamos a introducir una segunda emisión. La primera, segunda emisión en Radio Reguard. Y ayer yo he anunciado con una pequeña equivocación el nombre. Vamos a escuchar a las 9, porque esa emisión vamos a pasar a las 9. Vanguardia Evolutivo. Yo espero que ahora es más correcto. Ayer yo creo que yo decía Vanguardia Evolucionaria. No. Pero no es. Yo no entiendo. A aprender, preguntar. Y una otra vez la invitación de te unir a nuestro grupo en Telegram, t.me/transversal Radio Reguard. Muy fácil a trobar. Y allí puedes enviar cosas por la radio o también encontrar la otra gente que escuchan nuestra pequeña radio local. Ah, sí, perdón, la pequeña radio local. Escuchamos una primera canción de Mr. Sure que se llama Cuello Levantado. Disfruta. Sentado era de día, si la luna iba a salir, a Yeah. Yo escucho Radio Reguard. Los lobos de Reguard, más o menos solitarios en el estudio hoy. Hay el lobo Nini y el lobo James. Y un disco de Mr. Shure que se llama Sal a Bailar. Me parece de mucha actualidad eso, como no podíamos imaginar unos meses pasados. Sal a Bailar y otras cosas que siempre necesitamos añadir si nos dejan. Pero otras cosas positivas, el grupo, un gran grupo con muchas dedicaciones. Vamos a introducir el grupo con la voces y imágenes Sergi Navarro y Alba Mía. Perdón por la pronunciación de los nombres, no es mi primer idioma, como todo el mundo sabe ya. José Navarro en la batería, Xavier Vidal en el bajo, Marc Pico guitarras, Iván Andreu, que ha enviado las tres canciones, muchas, muchas gracias a Iván, trombón, Juan Ceres, trompeta, David Asensio, también trompeta, el saxofón alt, Ana Codina y el saxofón tenor Cristina Miguel. Muchas, muchas, muchas gracias para vuestras canciones que necesitamos en tiempos como esos. Y vamos directamente en una otra canción sin muchas palabras. Cámara Camillo. Contraste, perdón por eso. Equivocación de botón. Hay muchos botones aquí. Wow, otra canción que me gusta mucho, mucho, mucho. Tenemos tres. Tienen más en su disco. Yo espero que en una otra emisión podemos presentar otras canciones de Mr. Shure. Hasta ahora me gusta mucho, mucho. Que yo oye. Y otras cosas de hoy, un día ensoleada a Reguard, mucho sol, sí, un día, como decir, de fin de otoño. Vamos en dirección de la luna nueva en Scorpio, y Un poco todo que yo ha legado de esta luna va a ser suave, la luna nueva. ¿Qué dicen? Yo creo que a ver las ondas de la próxima canción no me parece suave, pero puede ser maravillosa. Thunder. Simplificando las versiones, había cientos de razones para asesinar a un millonario. Quiero conseguir ese boleto ganador. Su fortuna siempre apostaba. Al caballo Thunder le llamaban. Podio para ti, dinero pa'l maletín. Whisky, Rolex, yates y noches de carmín. Pasó en la biblioteca, usé el puñal y culparon al ama de llaves. Pasó en la biblioteca, usé el puñal y culparon al ama de llaves. Empieza la carrera, ahora sí. Esta lucha, mi fortuna, solo vale ser el Qué perla. Muchas, muchas gracias, Mr. Schur. I wonder whether there is a Mrs. Schur. sí, eso es el guay de nuestra radio, que descubramos música que normalmente, ¿dónde vas a escuchar si tú no conoces la gente que conocen la gente que son músicos? Y todo eso, sí, en la radio comercial, ¿no? Va a ser más o menos la misma programación con cápsulas de propaganda y cápsulas de programación de noticias. Aquí descubrimos música libre de artistas de aquí y del resto del mundo, del resto del mundo, con Creative Commons, que es una licencia que permite a nosotros, porque no tenemos un objetivo lucrativo, a utilizar y presentar la música sin problemas de copyright. Muy bien, eso. Desafortunadamente, por Mr. Schur, eso estaba hasta ahora la última canción. Yo he prometido un otro grupo. El grupo se llama Cumbia Caos. Una sorpresa también es para celebrar nuestra primera segunda emisión en Radio Reguard, que se llama Vanguardia Evolutiva y que habla de yoga. Vamos a introducir un poco más en dirección de la fin de la hora. Con Cumbia Caos, que me gusta también, es que no únicamente han enviado una canción, muchas gracias, pero también el cuento de la canción. Y la primera, que se llama El que baila pasa, es una canción de solidaridad, con los revueltos que estaban en Chile en el tiempo de presidente Piñera. Disfruta. Llegó Piñera imponiendo sus maneras, saqueando nuestras casas, haciendo mi nevera y la gente no se entera. Saqueando nuestras casas, haciendo mi nevera y la gente no se entera. ¿Dónde está esa clase obrera? Pero aunque no suponga una quimera, vamos a cambiar todo, yo cambiaré la primera. Vamos a cambiar roles de la gente, vamos a conseguir un mundo muy, muy diferente. Nunca volveré a ser la que era, llegó Piñera imponiendo sus maneras. De repente, sin pensarlo, pero ahora mirando al frente, sin olvidar el pasado por un futuro emergente. El que baila pasa, el que baila pasa, el que baila pasa, el que baila pasa. Con mi güiro, con mis letras, participo en las revueltas, expresando lo que sientes, intentando ser coherente. Que paca, pues ya no tengo miedo porque ya no tengo nada. Prefiero ser cumbiero que paco porque ya no tengo miedo, pero les tenemos asco. Nunca volveré a ser la que era, llegó Piñera imponiendo sus maneras. con mi guiro, con mis letras, participo en las revueltas, expresando lo que sientes, intentando ser coherente. Nunca más volveré a ser la que era. Llegó Piñera imponiendo su manera. Nunca más volveré a ser la que era. Llegó Piñera imponiendo su violencia. Nunca más volveré a ser la que era. Llegó Piñera imponiendo su manera. Renuncia Piñera, sí, renuncia Piñera, ya. Renuncia Piñera, sí, renuncia Piñera, sí, renuncia Piñera. Desde Cataluña, sí, para Chile, para todos los pueblos que luchan, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Renuncia Piñera, renuncia, renuncia Piñera, renuncia ya. Buena canción, yo no entendí todo el texto, pero banqueros, dineros, presidentes, todo eso me parece que va mano en mano. A veces y a veces, ¿cómo decir? Va demasiado lejos. ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿Por qué no es posible de trovar un equilibrio? Parece que en la naturaleza hay una necesidad para jerarquías. Hay gente que son más interesados en el poder y que tienen sus posiciones si son buenos. Pero a veces va demasiado lejos cosas que se pasen, y yo creo que la próxima canción también habla de eso. La canción se llama Ojo con tu ojo, y el mensaje que es venido con la canción es que habla de una mutilación de un ojo de una amiga por un disparo de policía. En Alemania los llaman die Polizei, dein Freund und Helfer. La policía, tu amigo y tu ayudante. Son los impuestos que pagan para que hay una parte de la población que se ocupe para guardar el resto de la población en seguridad. Yo siempre pensaba que eso debería ser el modelo. Y hay buenas cosas, buenas, buenas cosas que yo recuerdo, muchas buenas experiencias, pero también hay malas. Y ahora yo creo que el mejor para todos, yo no hablo en dirección de una profesión, pero todos, toda la gente se informen. No más. Infórmate de todos los lados. Va un poco a buscar qué dicen científicos que por una razón u una otra no pueden hablar en los grandes medios. O que tienen entrevistas de una hora en una gran cadena de televisión, Servus TV, el propietario es conocido, al menos su bebida, Red Bull, Dieter Mateschitz. Él dejaba hablar un profesor, Sucharit Bhakti, de Tailandia, pero que ha trabajado en Alemania toda su vida, más o menos.

locura no es normal. Hay un poco de consolación en la historia, que no somos los primeros y primeras a vivir una locura de la sociedad. Y yo espero que esa vez va a ser más rápido a despertar todo el mundo, porque dicen que si una sociedad se cae en una locura general, se cae más o menos en una edad, pero salir de la locura es un proceso individual. Se pasa en cada cabeza que necesita se dar cuenta que hay locura. Hay otras cosas, porque yo no podía descargar de SoundCloud la música de Mushroom, que estaba el tercer grupo proyecto para hoy. Vamos a volver un poco en la colección creciente de Creative Commons. Y yo he buscado si yo puedo trovar un título que va un poco con el sujeto scorpionico de hoy. Flushing Economy, la economía al lavabo. Sí, Grand Reset. Otra palabra para una búsqueda y resultados interesantes, si tú quieres informarte. Thank you. Radio Regua. Sí, sí, Radio Regward, estamos de vuelta en el estudio Panadería. No hay visitantes, hoy hay un Nini y un James. Y hay una pregunta en el canal Telegram, t.me/radioregward. ¿Dónde están los chistes de Quique? Los chistes de Quique son con el Quique y el Quique no está aquí. Y hasta ahora no tenemos conexión en directo a todos. Entonces, chiste para mañana. Otro, no un chiste, pero la realidad. Yo pensaba que yo no tengo más información sobre el grupo Cumbia Caos, pero Santo Facebook sabe todo. Y me dice que vos y Giro, yo no sé, Giro, la Dani, teclas y coros, el Quique Rasta, saxo y clarinet, Nele Urbanovic, bongo y campana, cargol, guitarra y coros, el Quique Jaleto, pailas, Alexstasis JD y Bajo Matimun. Voilà, eso es el grupo Cumbia Caos. Esperamos más música de ellos. Y si tú estás interesado, puedes trobar su página en Facebook con una búsqueda Cumbia Caos, dos veces con K, no con C, con K. Voilà, y otra canción que puede tener algo a hacer con el estado del mundo, mundo wack, mundo loco, de los Juanitos. Vamos en la historia de Radio Reguard. Mundo, mundo, mundo wack, mundo, mundo wack, wack. Mundo, mundo, wack, mundo, mundo, wack, wack, mundo, mundo, mundo, wack, mundo, mundo. Mundo, mundo, mundo, wack, mundo, mundo, wack, wack, mundo, mundo, mundo, wack, mundo, mundo, wack, wack, mundo, mundo, mundo, wack, mundo, mundo. De vuelta. Juan, no somos en vivo en el estudio Yurta, somos en vivo en el estudio Panadería, en la panadería con el Nini y no mucho más, un ratón o dos. A veces hay gatitos que vienen aquí para ver si hay ratones. Y es a decir, ya un mensaje para nuestra reportera Caminanda, que ya hay mucho menos Fredericos. Sí, sí. Al menos son mucho más discretos los Fredericos, pero yo creo que hay menos también. En ese caso, el título de la próxima canción no vale como yo lloro por ti. Vale más a veces por el estado del mundo, pero eso no es la razón. Si tú escuchas Radio Reguard desde su historia el último mes, sabes ya que yo soy devenido un poco un fan de la Maya Solovay. Y esa canción es de ella. Y 15 minutos hasta la primera edición de Vanguardia Evolutiva, emisión sobre yoga de Juan Ivani. Y la primera edición va a hablar de la respiración. Y yo te invito a dejar conectado después. Good morning, Reguard, para la segunda emisión en Radio Reguard, Vanguardia Evolutiva. Vanguardia Evolutiva. Evolutiva. Voilà. Sí, a veces no salen las palabras. Como yo lloro por ti. Como te amo, el sol no brilla como te amo, y la noche no se calle como yo lloro por ti, como yo lloro. Yo lloro por ti. Montañas no se mantienen como te amo. Olas no se mueven como te amo. Por esa descubierta vale la pena esa radio. Y hay otras descubiertas, el Silvia Thomas Trio que yo tengo aquí, que canta de un país normal, que esperamos una vuelta a países normales. Vamos a ver. Después vamos volver del gran mundo de los artistas Creative Commons, más aquí en la región, para calmar las cosas también, porque vamos en una emisión de yoga, con sonidos de guitarra del Iván después. Pero antes, vamos a escuchar El País Normal, el Silvia Tomás Trio. Disfruta. Sense gent és normal en un país normal. Que el mercat sigui lliure i el poble esclau és normal en un país normal. Busques feina normal, això és normal en un país normal. Que pocs decideixin per tots és normal en un país normal. Paga impostos que financen guerres és normal en un país normal. Que l'aliment que ha de nutrir tan malalteixi és normal en un país normal. Vendre el territori el millor postor és normal en un país normal. L'egoisme és normal en un país normal. L'opressió és normal en un país normal. Dominació, explotació, submissió, competició. Normal en un país normal, en un país normal. Volem ser anormals en un país normal. Volem ser lliures, diferents, alegres, dissidents, autogestionaris, folls, rebutjant estat poder, compartint des de l'arrel. En un país normal, anormal és estimar. En un país normal, anormal és transformar, cooperar, compartir, repartir. Normal, volem ser anormal. Volvemos a países más o menos normales. El humano está loco y un paradoxo de la naturaleza. Pero hay niveles. Vamos a descansar un poco con el tema número uno de Iván de Pobla de la Segur. Y después vamos directamente en la, y una otra vez, primera, segunda emisión de Radio Reguard, la vanguardia evolutiva de Vani y Juan, y hablan de yoga, respiración, meditación, relajación, retrovar el centro y otras cosas. Un poco de guitarra. Para mí, para hoy, es ya la hora de decir goodbye, Reguard. Para hoy, nos vemos. Escuchamos. Escuchamos mañana en nuestra pequeña radio loca. Loca. Y local. Y yo espero que tú pasas buenos días antes la luna plena, luna nueva, perdón, en Escorpio. Buenas noches. La nit. Thank you. Vanguardia evolutiva. Vanguardia evolutiva. Soy el cambio que quiero.